queridos radioyentes, bienvenidos al Buzón de Radio Japón con Esther Molina y Atsiri Quintana. Hoy les vamos a hablar sobre uno de los mayores íconos de Japón, Godzilla. También leeremos sus mensajes, tras lo que tendremos el comentario de nuestro compañero Cristian Soto, hablándonos de sus pequeños descubrimientos en Japón. Hola amigos, ¿qué tal están? Hoy les invitamos a realizar juntos un viaje por la historia de uno de los mayores íconos del cine, Godzilla. El 3 de noviembre de 1954, esta imponente criatura irrumpió en las grandes pantallas de los cines de Japón bajo la dirección de Honda Ishiro. Su impacto fue inmediato, marcando el inicio de una leyenda. 70 años después, Godzilla sigue rugiendo con fuerza, consolidándose como un símbolo de la cultura japonesa y una de las figuras más influyentes del cine mundial. Pero más allá de convertirse en un monstruo imponente que ha fascinado a generaciones, permítanos revelar el verdadero motivo por el que Godzilla conquistó el corazón de tantas personas. Para ello, acompáñennos al momento de la historia que inspiró a este ser. Para entender el origen de Godzilla, repasemos juntos un momento clave de la historia. Tras el brutal daño provocado por las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, finalmente, en 1945 llegó el fin de la Segunda Guerra Mundial. Pero con la Guerra Fría en marcha y la competencia por el dominio militar, Estados Unidos continuó realizando pruebas nucleares en el atolón de Bikini con el objetivo de reforzar su supremacía bélica. Esas pruebas incluyeron un proyecto centrado en bombas de hidrógeno, 1000 veces más potentes que las bombas atómicas utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. Desgraciadamente, el 1 de marzo de 1954, un barco atunero japonés, el Daigo Fukuryu Maru, a pesar de encontrarse fuera del área de peligro oficial, a unos 160 kilómetros al este del atolón de Bikini, se vio expuesto a la lluvia radiactiva procedente de la prueba de una bomba de hidrógeno. La tripulación, formada por 23 pescadores, desarrolló síntomas por la radiación aguda, como náuseas y quemaduras. Al regresar a Japón el 14 de marzo, fueron hospitalizados en estado grave e incluso alguno de ellos falleció. Este incidente generó una ola de pánico en Japón y dio impulso a movimientos antinucleares. Fue en este contexto en el que nació Godzilla, una criatura que no era tan solo un monstruo impresionante, sino que se convirtió en un símbolo para denunciar el peligro nuclear y las consecuencias devastadoras de estas armas. Y es que la historia de la primera película de Godzilla nos cuenta que esta colosal criatura con forma de reptil o dinosaurio es fruto de la exposición a la radiación. El monstruo en sí mismo representa las aterradoras consecuencias del uso de las armas atómicas. Al igual que la radiación, Godzilla es una fuerza imparable que destruye ciudades y devora vidas inocentes. Esta bestia de 50 metros de altura y un peso de unas 20.000 toneladas, una especie de anfibio o criatura prehistórica que habita en el océano, muta tras ser afectada por la radiación y despierta de su letargo con una furia incontenible hacia la humanidad. Además de una inmensurable fuerza y su aliento atómico, una ráfaga de energía radiactiva capaz de derretir casi cualquier cosa, puede soportar ataques de misiles, explosiones nucleares e incluso los golpes de otros monstruos sin sufrir daños graves. Su cuerpo se cura rápidamente, lo que lo hace casi invencible en combate. Incluso en algunas películas puede liberar una onda de energía devastadora desde su cuerpo. Godzilla sale del mar dirigiéndose a las costas de Japón y sin piedad desata su ira sobre Tokio, destruyendo edificios, causando incendios y sembrando el pánico entre los ciudadanos. Suponemos que ahora se preguntarán por qué un monstruo tan aterrador se ha ganado el corazón de tantas personas, ¿cierto? Bien, pues a pesar de su naturaleza destructiva, Godzilla ha trascendido el papel de simple villano y se ha convertido en un ícono cultural muy querido por varios motivos. Uno de ellos es su profundo simbolismo. Godzilla no es solo un monstruo, sino una representación del horror nuclear. Con el tiempo su imagen evolucionó, convirtiéndose en una metáfora de la resiliencia y la lucha contra amenazas mayores. Aunque al inicio se le presentó como una fuerza de destrucción, en películas posteriores Godzilla comenzó a actuar como un protector, enfrentándose a otras criaturas peligrosas y salvando a la humanidad de amenazas aún mayores. Este cambio hizo que muchos lo vieran como un antihéroe en lugar de como un enemigo. Además, su imponente apariencia y su característico rugido han cautivado a muchas generaciones. Su diseño, una mezcla de dinosaurio o iguana marina, es único y fascinante, lo que lo hace memorable y fácilmente reconocible. A lo largo de los años, Godzilla ha pasado de ser un símbolo de miedo a uno de nostalgia y admiración. Para muchos representa una parte de su infancia junto con la emoción del cine. Cuando yo era estudiante y todavía vivía en España, no se imaginan la de noches que pasé haciendo tareas escolares mientras me acompañaban en la televisión las primeras películas de Godzilla, que solían pasar con frecuencia. Desde el primer momento en que las vi, me fascinaron. Nunca sentí miedo de Godzilla, más bien me pareció entender su dolor. Creo que muchos sentíamos que su comportamiento era fruto de su dolor y sus ataques eran su manera de pedir a la humanidad que parase de hacer daño. Ah, ese punto de vista es interesante, ¿eh? Por cierto, ¿saben que protagonizó nada más y nada menos que 33 películas japonesas realizadas por los estudios Toho y 5 estadounidenses? Además, Godzilla popularizó un género cinematográfico conocido como Kaiju, que significa bestia gigante en japonés y se centra en monstruos gigantes, generalmente atacando ciudades o enfrentándose a otros kaiju. También ha aparecido en cómics, anime, videojuegos y se ha usado su imagen para cientos de productos como juguetes, figuras, camisetas, etc. A lo largo de los años, el diseño original de Godzilla ha ido cambiando y evolucionando, pero siempre ha mantenido sus características de dinosaurio o reptil. Y una de las cosas que más me fascina de las primeras películas, las que eran en blanco y negro, es la forma tan particular de moverse que tenía Godzilla. Se notaba que era muy pesado, pero al mismo tiempo se veía muy gracioso y para mí incluso se veía entrañable. Porque, claro, en esos momentos se notaba que la película tenía unos efectos especiales muy antiguos, pero en realidad eso era parte de su encanto. Cierto. ¿Y saben cuál es el motivo de la curiosa manera de moverse que tenía Godzilla? Para su primera película en 1954, el estudio quería usar la técnica de stop motion, pero debido a limitaciones de presupuesto, optaron por una técnica llamada Suitmation, que consistía en un actor dentro de un traje de monstruo interactuando con maquetas y escenarios en miniatura. El problema es que productos como la goma o la esponja escaseaban después de la Segunda Guerra Mundial, así que tuvieron que hacer el primer traje de Godzilla con materiales muy limitados y duros. Como resultado, el actor Nakajima Haruo tuvo que llevar un traje que pesaba unos 100 kilos. Al ser tan duro, no podía tener muchas articulaciones y por eso el movimiento se veía tan particular. Además, para que las escenas con maquetas en miniatura parecieran más reales, se usaron varias técnicas especiales que a todos nos robaron el corazón. Estas técnicas fueron desarrolladas por Tsuburaya Eiji, el director de efectos especiales, a quien se le conoce como el dios del tokusatsu, que es un término japonés que significa filmación especial, y se refiere a películas y series de acción que utilizan abundantes efectos especiales prácticos. ¡Qué interesante! Por cierto, desde el 26 de abril y hasta el 29 de junio se está llevando a cabo una exposición titulada Godzilla The Art Exhibition, a modo de homenaje por el 70 aniversario de Godzilla en el Mori Art Center Gallery, un museo en el barrio de Roppongi en Tokio. Esther, ¿qué tal fue la exhibición? Pues fue muy interesante. En ella se mostraban las obras de unos 30 artistas, tanto japoneses como extranjeros, inspiradas en Godzilla. Todos ellos explicaban que han disfrutado de sus películas desde su infancia y Godzilla empezó a ocupar un gran espacio en su corazón. ¡Qué bueno! ¿Y qué parte te llamó más la atención? Pues la entrada a la exposición era muy divertida e interesante. Parecía el interior de un edificio destruido por Godzilla, con escombros, carteles y luces destrozados. Tras eso, lo primero que nos encontramos fue con un póster muy retro diseñado por Fukuda Miran, con imágenes antiguas de esta simpática criatura. Y a continuación había una obra muy simple, pero que los japoneses ven con muchísimo cariño. Era un cuadro con fondo azul y la palabra Gojira, escrita en alfabeto hiragana en color blanco por el artista Oh Jun. El hiragana es el primer alfabeto que los japoneses aprenden cuando son niños, y quizá ver el nombre de Godzilla escrito en hiragana en lugar de como se escribe normalmente en katakana, que es un alfabeto para escribir palabras extranjeras, seguramente les hace sentirlo más cercano. Cierto. Otra de las obras que me encantó fue una animación realizada enteramente con grabados. Está hecha en blanco y negro y la artista que la realizó se llama Kazama Sachiko y me contó que le llevó muchos meses realizar la obra, pero que lo más importante para ella es el poder expresar su amor por Godzilla y su respeto a la naturaleza. No se pierdan las fotos del blog. También me gustaría destacar una sala entera llena de maquetas de edificios parecidos a los que se usaban para las películas de Godzilla. Era muy retro y tenían muchísimos detalles, como por ejemplo algunas ventanas sucias, habitaciones llenas de cajas de cartón. Te hacían sentir como si tú fueras tan grande como Godzilla. Ay, parece muy divertido. Sí, el autor es de Suecia y su nombre artístico es Tokyo Build. Me explicó que para construir las maquetas usó como referencia imágenes a pie de calle de mapas de internet. Su trabajo es increíble. Sí, las fotos son muy bonitas. Y el resto de la exhibición tenía gran cantidad de obras, pinturas, esculturas, audiovisuales. Las disfruté muchísimo, especialmente un vídeo en el que se usaron imágenes de todas las épocas de las películas de Godzilla y que nos sirve como un repaso a su historia. Sin duda, todas esas obras muestran cuánto cariño sigue recibiendo este colosal monstruo en su 70 aniversario. A todos ustedes esperamos que les haya gustado este buzón dedicado a Godzilla y que nos cuenten si han visto alguna de sus películas. ¿Y ahora qué les parece si escuchamos un poco de música? En esta ocasión les hemos preparado el tema de la banda sonora de la película Godzilla, compuesta por Ifukube Akira. ¡Que lo disfruten! Y ahora vamos a repasar la correspondencia de esta semana. Comenzamos con un email que nos envía Gabriel Herrero Quintana desde Oaxaca, México. Nos dice que nos confiesa que es un fan del buzón y que quiere felicitarnos por el grandioso programa que hicimos sobre la Expo de Osaka. Muchas gracias. Dice que los pabellones de los que hablamos parecen ofrecer la esperanza del futuro y muchas gracias por presentar tan buen programa. Nos dice que como él es muy otaku, quiere que presentemos el pabellón de Gundam. Bueno, pues vamos a ver, ojalá que sí se pueda. Muchas gracias, Gabriel. Y ahora de Kanagawa, aquí en Japón, nos escribe Mitsuko. Nos cuenta que ella está aprendiendo español y es guía de turismo voluntaria. Dice que le gusta mucho escuchar el buzón porque tenemos temas muy interesantes para practicar español. Muchísimas gracias. Dice que escuchó el buzón del Museo de los Juguetes y que no lo ha visitado, pero que cree que sería un lugar muy interesante también para los turistas. Sí, es cierto. Yo creo que es muy interesante para los turistas que vienen a Japón también. Muchísimas gracias. Seguimos con un email desde Soria, España, que nos envía Lucía Bustos. Nos dice que le gustaron mucho las fotos de los cerezos en flor y dice que algún día le encantaría hacer un picnic allí. Y muchas gracias, que le encanta el buzón. Pues muchas gracias por tu mensaje, Lucía. Ay, gracias. Y ahora nos escribe Dana Paola desde San Luis Ajajalpan, en México. Nos dice que le gustaría aprender japonés. Bueno, pues para ti y para todos los que quieren aprender japonés, recuerden que tenemos en nuestra página web el curso Hablemos en Japonés, el de TAM, donde están los videos y los materiales para que ustedes vayan a su paso aprendiendo japonés. Así que anímense a utilizarlo. Y ahora, ¿qué te parece a Chiri si recordamos cuál es la pregunta del mes? Muy bien. ¿Qué era antiguamente el edificio donde se encuentra el Museo de Juguetes de Yotsuya? Encontrarán la respuesta en la última edición del blog de Mi Tokio. ¡Anímense a participar! A todos, muchas gracias por escribirnos. Y ahora vamos con el comentario de nuestro compañero Cristian Soto con sus pequeños descubrimientos en Japón. Adelante, Cristian. Hola amigos, soy Cristian Soto. Japón figura entre los países con mayor esperanza de vida en el mundo. Esta longevidad se debe a una combinación de factores, como una alimentación saludable, el acceso a una atención médica de calidad y un fuerte sentido de comunidad que refuerza los lazos sociales. Actualmente, las personas mayores representan casi el 30% de la población japonesa. Y se prevé que este porcentaje continúe aumentando en las próximas décadas. Sin embargo, en la sociedad japonesa, la vejez no se percibe como una etapa pasiva o de inactividad. Por el contrario, debido a la marcada estructura jerárquica y verticalista del pensamiento japonés, los ancianos son considerados figuras honorables y merecedoras de respeto, con mucho que aportar a las generaciones más jóvenes. Por ello es común que muchos japoneses, al llegar a la edad de jubilación, decidan dedicar gran parte de su tiempo a actividades de voluntariado orientadas a ayudar a otros. Puedo dar fe de esto en primera persona, ya que han sido precisamente los grupos de voluntarios quienes más me han enseñado japonés desde mi llegada a Japón, y la mayoría de ellos eran personas mayores. ¿Qué opinan al respecto? Un saludo y hasta la próxima. Muchas gracias por escucharnos. Cuídense mucho y hasta el próximo buzón.